Por un lado, el valor de la memoria histórica y la reivindicación de los compañeros caídos en la lucha suma y crece, pero por el otro lado, en la coyuntura, también la reivindicación de Maxi Darío, de las peleas que encarábamos en 2002 en el marco de la situación actual de más ajuste y más represión, es lo que explica por qué esta marcha es muy superior a la de años anteriores, porque justamente es imprescindible el marco unitario en la calle para poder enfrentar las medidas antipopulares de este gobierno que día a día hacen más costosa, más difícil las condiciones de vida de todos los trabajadores y trabajadoras. Legalmente, a nivel judicial, legalmente, ¿en qué situación política está? Porque bueno, se avanzó, entre comillas, digo, en los actores materiales, pero políticamente... Bueno, después de la condena a los autores materiales, fue muy difícil poder remontar la causa por las responsabilidades políticas. En 2014 logramos que empezara otra vez a tener cierto grado de trámite, pero solamente avanza en la medida que es la querella, la familia Santillán, acompañada por todas las organizaciones que integramos la Comisión Independiente por Justicia para Darío y Maxi, los que generamos medidas para que se pueda avanzar. A nuestro criterio hay sobrados elementos ya para poder indagar, procesar y llegar a un juicio oral, pero bueno, no lo ve así precisamente la justicia federal y menos ahora. ¿Con qué coyuntura nos encontramos a estos 15 años de la serie, represivamente? Digo, ¿en qué avanzó el campo popular y en qué también está avanzando, en este caso, la derecha, el gobierno evangelista? Estamos enfrentando una situación mucho peor que la que teníamos hace unos años atrás. Tenemos un nivel de represión con la militarización en los barrios, con la sistematicidad a fondo de las detenciones arbitrarias, como lo vemos cualquier día en cualquier esquina de cualquier lugar, con las muertes por gatillo fácil, con un récord absoluto de una muerte por día por el gatillo fácil y la tortura, la represión a trabajadores organizados, ahora incrementando el tema de la presencia policial en las calles, la habitualidad de las requisas en colectivos o a personas que simplemente van caminando, que por el otro lado se compensa con el hecho de que hoy estamos en muchas mejores condiciones organizativas que hace 15 años atrás, y ante situaciones concretas como por ejemplo la policía entrando a colegios secundarios, como lo hemos visto en capital y provincia, la reacción es mucho más rápida e inmediata. Entonces nosotros lo que decimos es, frente a este avance represivo inédito, lo que nosotros tenemos que poder construir es también esa fuerza social que tiene que ser inédita, que tiene que partir de la unidad de acción, para poder enfrentar como un puño, no solo la cuestión represiva, que es la consecuencia, sino el conjunto de las políticas antipopulares del gobierno de Cambiemos.